Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos... ¡Un hipervínculo! ¡Última llamada! Damas y caballeros, amigos de Hipervínculo, nos encontramos en el medio ya de Buenos Aires, acá con María Jesús, siempre. Se escuchan los carburadores, la contaminación que se puede percibir, el ruido ambiental. Estamos en pleno Caballito, aquí en la avenida Coite y Alberdi, que ya llegando tú a Buenos Aires, sí, esta ciudad loca absolutamente, a esta jungla de concreto. Y tratando de empezar a entender esta ciudad, que por lo demás tú mismo me has explicado que es muy violenta. Tú me has contado de cosas que han ocurrido acá en la ciudad, donde tú de repente en un bus, no sé, se baja un tipo del auto que va adelante y agarra, se sube. Y arrasa al bus que en el que he ido yo, que la gente se pelea en todas las esquinas, uno va caminando y te encuentra casi todo. Es una cosa como muy naturalizada y muy de todos los días, alguien peleando, puteándose. En el bus, la gente entre ella misma es muy agresiva acá. Debe ser el calor, debe ser la contaminación, debe ser el apuro de la ciudad misma que no para. Entonces la gente, yo creo que como que en cualquier momento les va a estallar la cabeza, parece. Sí, parece también que uno podría pensar algo que está relativamente escondido, pero que al final de cuentas sale por todos lados. En las ciudades grandes también el consumo de droga puede ser mucho más permanente y mucho más presente de lo que uno imaginaría, porque ese tipo de cosas así sola, porque se le ocurrió a alguien salir y pelear, no es normal. Y sí, bueno, no, podría ser. A lo mejor quizá, y ahí estamos a punto de justamente lo que decíamos. Que acaba de... Preciso, claro. Bueno, de partida acá lo que ocurre, y qué bueno que haya ocurrido en este rato, es que nosotros nos hemos encontrado con mucha gente que como que desprecia la vida. Y acá estamos de nuestra esquina, donde vamos a cruzar ahora, prácticamente atropellan a una señora afortunadamente alcanzar una señal. Porque la velocidad con la que se anda, como decía, el desprecio por la vida, se nota por ejemplo en el hecho de que los motociclistas andan sin el casco. Con hawaiana. Con hawaiana, pero ya, igual el calor. Pero aparte de eso, la forma en que se maneja acá es también violenta. Entonces, en una circunstancia como esta, cuesta aislarse, cuesta imaginar una vida diferente, cuesta pensar que podríamos tener un pequeño acercamiento con la naturaleza, una armonía. ¿Existirá una posibilidad como esa? Bueno, gracias a Dios la encontramos, y eso es lo que le queremos mostrar hoy día. Es... ¡Ay, la Laurita! Ah, bueno, llegó una amiga ahí, pero mira, por el efecto de la... ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Hola, Laurita. Bueno, llevo con una amiga. ¿Qué tal? Y estamos yendo entonces hacia la comunidad que vamos a ir a conocer, que es una comunidad de permacultura, una comunidad ecológica, y pues la magia de la radio, nos ponemos inmediatamente allá. Ahí vamos a estar conversando con Luli y con Paz, y que nos van a estar contando un poquito sobre de qué se trata la aldea y cómo ellos logran salir de toda esta jungla de concreto para meterse realmente en la jungla real y hacer una vida ahí. Eso, vamos para allá. Caminando por acá con María Jesús y nos encontramos con una cantidad enorme de congestión vehicular, sobre todo hoy día que era viernes. Después llegamos a la universidad, van pasando los aviones por encima. Y aparte de eso, sentimos, tanto María Jesús como yo, que Buenos Aires es una ciudad muy loca. Entonces, en medio de una ciudad tan loca, y con circunstancias pareciera tan en contra, ¿cómo resulta que en el medio de eso aparece una comunidad como la de ustedes, que es donde se plantea, se postula, se trabaja sobre una idea tan diferente? ¿Cómo logran hacerlo en el medio de esta locura? Bueno, a ver, en parte, justamente el estar en una ciudad es la función que tiene la aldea. Yeah. Porque hay muchas ecoaldeas en las montañas o lugares donde ya de por sí el ambiente es mucho más ameno y mucho más pacífico. Pero justamente la aldea tiene como función, como misión, objetivo, traer esto a la ciudad. Poder ayudar y concientizar a la gente de cosas que no tienen tan que no salen a buscarlo por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Acá viene mucha gente que nunca en su vida vio una huerta, o muchos estudiantes que vienen de paso. Digamos que la función de la aldea es justamente eso, al estar en la ciudad, educar en la ciudad. Esa es como... Buscamos cosas de desarrollo sustentable, pero no con el objetivo realmente de que la aldea sea sustentable, sino como de educación, de sustentabilidad. Claro. De reeducación en realidad, pero aquí hay mucha gente, muchos niños que piensan que los pollos se pelan sacando de la bolsa de plástico. Me imagino que jamás han visto a veces una gallina, un pollo. Por lo tanto, acá incluso ustedes hacen este tema de las bolitas de arcilla, que significa manejar un tema agrícola de una manera muy diferente, pero hay personas que ni siquiera, ni la manera tradicional, han tenido contacto con ella, menos en una ciudad tan especial como Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se hace para salir de todo eso que ya veíamos tan diferente a algo tan avanzado, incluso para, yo creo que para los propios agricultores, una persona de campo que viene para que diga, no tenía idea que esto se hacía así? ¿Cómo lo hace? Bueno, de eso se trata, de difundir métodos en contacto más con la naturaleza y con nuestra propia naturaleza, ¿no? De que somos recolectores, fundamentalmente. O sea, la alimentación del humano natural es fundamentalmente frutas y verduras. Después sí, obviamente también fue a lo largo de la historia la caza y la pesca. Pasa que hoy día ya se hace todo esto de una forma tan industrial que ya se perdió la esencia de lo que es la caza y la pesca de una forma para alimentación. Ahora no es para alimentación, es para producción, para dinero. Uh-huh. Entonces acá sí, es otro de los temas en los que intentamos de hacer mucho hincapié. Uh-huh. El consumo, reducir el consumo, autoabastecernos con lo que necesitamos y no con excedentes. Correcto. Y por lo tanto producir uno mismo lo que se va, producir, lo que va a consumir. Claro, producir uno mismo, pero también ser consciente de qué es lo que estamos consumiendo. Sean productos que vienen con muchos envoltorios, mucho packaging, ¿no? Ya. Que siempre se convierte en residuos, cuando en realidad podemos estar comprando las cosas sueltas. O reutilizando bolsas y reutilizando envases. Sí. Y esas son cosas más de la ciudad, ¿no? Como que por ahí en el campo y en otros lugares ya está mucho más internalizado porque no lo maman desde chicos como nosotros acá. Que... Oye, sí, porque aquí, a propósito de mamar desde chico, tú comprenderás que María Jesús, que aquí está con nosotros. Sí, aquí estoy. Por si acaso nadie sabía que estuviera, como esto es radio. No, te voy a contar un secreto, digamos. María Jesús es una de las niñas McDonald's más más espectacular que hubo. Niña, ¿no? Niña, digamos. De chiquitita. Yo tuve la genial ocurrencia de que fin de semana que había, a pesar de que hacíamos muchas cosas muy entretenidas, pero el McDonald's era el punto final, y ella tenía todos los monitos de McDonald's y los coleccionaba, y las tarjetitas con puntos y todo eso. Juntos fuimos creciendo y fuimos conociendo otras realidades, y juntos nos hicimos vegetarianos, juntos empezamos a descubrir otros horizontes, juntos también decidimos que ella se viniera a Argentina. Bueno, fuimos creciendo, pero la verdad es que para nosotros, yo creo que nosotros mismos somos un buen ejemplo de que ese cambio, cuando hay un cierto interés, un nivel de conciencia que no sabemos de dónde lo pudiéramos haber adquirido, es posible. porque en ningún caso nosotros nacimos en una comunidad ecológica ni nada más lejano a eso. Entonces, para mí es muy sorprendente lo que yo veo acá y ver cómo usan las botellas de plástico para hacer una balsa que la había ahí, para también hacer los mismos domos, el adobe que puede ser mucho más firme, por supuesto, con estos elementos. Entonces, en realidad es muy, muy, muy sorprendente lo que están haciendo. Por lo tanto, sería muy bonito que esto se pudiera hacer en otros lugares. Pero ¿cómo se podría un poco reproducir esto en Concepción, en Chile, por ejemplo? Decir, ¿qué es lo que por dónde se parte para llegar a una... ¿Cómo partieron ustedes, digamos? ¿Cómo partieron ustedes? A ver, creo que se empieza con las ganas de hacerlo, con informarse. Y el cambio es bastante interno, como vos decís, yo también cuando era chica comía en McDonald's. Y hasta, estamos confesando aquí. Y hasta hace no mucho tiempo comía carne, hasta que entendí lo que significa comer carne y todo lo que afecta en mi cuerpo y lo que afecta en la sociedad el consumo de carnes. El agotamiento del agua, porque se necesitan como 15.000 litros de agua para un kilo de carne, o sea, como una cosa muy grande. Sí, es una industria muy, muy frívola, muy perversa, ¿no? Porque los animales dejan de ser animales para convertirse en un producto. Entonces, bueno, acá también pasa mucho eso. La gente al acercarse va entrando de conciencia en pequeñeces, ¿no? De esto, como de la alimentación o de... No sé, a ver, no sé, son tantas cosas. Sí. Pero digamos que eso es como una puerta para abrir y para empezar una ecoaldea y empezar a concientizarnos en permacultura también, ¿no? Es como, creo que casi todo se engloba en permacultura, ¿no? Lo que es el poder construirte tu casa con materiales naturales. Sin necesitar de un tremendo edificio de hormigón. Siendo que podemos tener materiales que además de que lo puedes hacer vos, no contamina, no perjudica al ambiente, porque los escombros, de hecho acá estamos sobre relleno de escombros, es algo que... Esto es, a ver, donde estamos es bastante relleno de escombros ganado al río. El humedal es, digamos, la parte del río. Entonces, bueno, lo que sucede es que los escombros no se descomponen, ¿no? O sea, son sedimentos que tardan años y años. En cambio, la tierra, el adobe, digamos, que es la mezcla de tierra y paja, es orgánico, ¿no? Es una casa que se deja de habitar, después se va a desarmar y va a volver a pasar a ser de nuevo parte de la tierra. Correcto. Bueno, mismo permacultura, digamos que los tres ejes son... la huerta, la construcción y el reciclaje. Esos son los tres ejes como fundamentales de la permacultura. Y dentro de esos tres ejes es siempre como buscar la forma en la que podamos sacar provecho sin dañar la naturaleza, viviendo en armonía con la naturaleza, pero a la vez teniendo nuestro techo, teniendo nuestra comida. Y el reciclaje entra también bastante más en la ciudad, ¿no? Como el reducir el consumo, reutilizar los envases y en última instancia reciclar para que vuelva al ciclo de la industria. Igual lo que me preguntás de cómo iniciar. A ver, acá se inició con una persona que vio este lugar y las posibilidades que tenía este espacio, que es un terreno que estaba muy abandonado. Iba a ser un edificio de una facultad y se dejó a medio construir. Ni siquiera a medio construir. Se hizo el pozo, se hicieron los cimientos, es decir, las zapatas, las columnas, los pilotes, todo el hormigón del pozo y ahí quedó. Bueno, estamos en un lugar que tiene mucha extensión de verde y por ende tiene mucha flora y fauna también porque hay muchas aves autóctonas. Entonces, bueno, Ian vio las posibilidades de este lugar que estaba abandonado, que era un lugar hasta incluso peligroso porque no estaba protegido por nadie, era un lugar donde se sabía, así como zona liberada, no sé si en Chile le dieran igual, ¿no? Sí, sí. Zona liberada donde nadie se hace cargo de lo que pasa. Y pasaban realmente cosas bastante feas. Entonces estamos también como limpiando, ¿no? Eso. Esperamos. Que pase el avión porque... Es lo que te decía yo, que había aviones de por medio, hay todo un movimiento muy cerca aquí de la ciudad prácticamente, bueno, pues o sea, este es como el final de la ciudad, pero con mucha cercanía a la ciudad misma. Entonces, bueno, la gente también pensará que hacer cada una de estas cosas que tú planteas es algo completamente idealista y poco eficiente. Uno dice, pero si me alimento, para nosotros hay algunas cosas que ya se revelaron que no son así, pero en otras también estamos aprendiendo. Entonces, decir, bueno, a ver, si yo vivo en un domo, igual voy a estar incómodo. Si yo como vegetales, igual me va a faltar algo y por lo tanto quizás voy a empezar a enfermarme o voy a comer menos rico también. No sé, entonces hay varios alimentos que uno dice, bueno, si planto de esta manera voy a obtener menos resultados por cada hectárea, voy a obtener menos producto. Pero lo que yo iba aprendiendo, incluso que María Jesús me contaba con el tema de Fukuoka y todo lo demás, es que en realidad, por lo menos en el tema de la agricultura, resulta que se obtiene más resultados porque se utilizan menos productos como fertilizantes, insecticidas, etcétera, etcétera, y sucede que finalmente el resultado es mayor, o sea, en cuanto a cantidad, es más eficiente, sí, al final, claro, de cuentas. ¿Y eso ustedes lo notan y cómo lo notan? Practicándolo, ¿no? experimentándolo y ese es lo que todos los días estamos... También esto es un centro experimental, así que... Claro, hacemos cosas que por ahí hay veces que no funcionan, pero después sí, hacemos un montón de otras cosas, como tenemos un molino hecho de materiales reciclados que está ahí girando con el viento y... ¿Y eso produce energía? Por ahora no, pero la idea sí es en algún momento agregarle un dínamo y que produzca energía. Esa es otra de las... Porque un molino de eso puede costar, hecho con todo el proceso, allá en Chile unos 2 millones, significaría 2 millones de pesos, el otro día estuve cotizando. Y eso significaría ¿cuánto? $4,000. No, $4,000. O sea, peso argentino no sé, pero ya me perdí, pero sus $4,000. Por lo tanto, si logran a eso colocarle, hacer que haga energía, estarían produciendo una cuestión bastante útil, digamos, y probablemente con el material reciclado. Sí, ¿sí? Es absolutamente gratuito, digamos, ¿no? Es todos materiales reciclados, como para contar, está hecho con un caño de PVC, una rueda de bicicleta, unos perfiles de aluminio también reciclados y el alerón es un plástico más o menos rígido. Y sí, obviamente, si eso produce energía, que es energía eólica, estaríamos teniendo... Sí. De hecho, ahora lo que sí estamos haciendo ya en práctica es tener energía eléctrica con baterías usadas. Baterías de celular, baterías de electrodomésticos, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se cargan? ¿Con energía solar? No, estos, los de celulares son las baterías de celular de un celular que no te anda más, que pasa un montón, se puede seguir enchufando. O sea, usas el celular, pero para producir electricidad. Y sí, no, se cargan con energía eléctrica estos todavía. Igual tenemos un panelcito solar también que han dado. Una olla también que tiene una cocina solar. Una cocina solar que es una parábola con aluminio. También estaba funcionando bastante bien para calentar agua, para cocinar un arroz, algo así. Estamos en eso, ¿no? En la experimentación y en la experimentación para educar, más que nada, ¿no? Para abrir las mentes de tanta gente que está acá en la ciudad y que ve siempre todos los días ve lo mismo y tiene costumbres que están muy arraigadas en la ciudad. Claro. Que ya salís un poco afuera, acá en Argentina te vas a Córdoba, te vas a Santa Fe, a donde sea, y ya esto está más presente, más naturalizado. Pero aquí en la ciudad es como fundamental el rol que cumple la aldea de la Tropa por esto, porque es un lugar donde la gente viene y abre la cabeza, pero a la mitad, porque le presentamos que no comemos carne, que no utilizamos envases de ningún tipo. Bueno, sí, de todos modos no pasa nada, como la mano. Para que lo pongan en el domo. Sí, y bueno, eso que hacemos nuestras construcciones y también la vida comunitaria. Hay mucha gente que eso le impacta mucho, el hecho de compartir las comidas, de la convivencia, porque también intentamos, ¿no? Intentamos y lo hacemos. De hecho, tenemos como unas relaciones muy armónicas donde todos se deciden en reuniones donde se consensua todo, no hay una votación, no es una asamblea, sino que es por consenso, tomamos las decisiones todos juntos. Significa que si hay alguien en contra, se vuelve a conversar hasta que todos están de acuerdo. Exactamente, sí, sí. Sí, no, yo quería ir más al tema como de la historia de Vela Tropa también, que es muy interesante cómo surge este proyecto, hace cuántos años empieza, cómo se les ocurren todos estos proyectos, que me imagino que es porque la mayoría son estudiantes de la universidad, de aquí mismo, de arquitectura, de diseño. Más o menos que me cuentes como por ese lado. A ver, Vela Tropa en sí tiene, como se diría oficialmente, 3 años. Antes de esos 3 años hubo otras personas que también, que no tenía el nombre de Cualdea Vela Tropa, ni no, era gente que vino acá a empezar a hacer algo, a recuperar el terreno. Hace 3 años se empieza a escribir y a plantear más concretamente cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Se escribe el proyecto donde se plantea en qué estado estaba este lugar, qué cosas se hicieron a lo largo de un periodo de tiempo del 97 más o menos, que habrá empezado a recuperarse, ¿no? Y en el 2007, 10 años, en que hubo muchas idas y venidas de gente, donde todavía no estaba como muy formalizado, ¿no? Entonces, bueno, en el 2007 se empieza como a darle una forma un poco más de estructura, escribiendo un proyecto que se presenta a la UBA, para que sepan que estamos acá. Por suerte no hemos tenido mayores inconvenientes, ellos saben que estamos y ni nos ayudan ni nos molestan, así que... Y después, digamos, como que se construye con la gente que está, ¿no? Quienes están son los que hacen y los que aportan ideas. Al ser también una comunidad abierta, ha cambiado mucho a la gente que viene. Y siempre viene gente que aporta algo diferente. Y así, de a poco, como que cada uno va construyendo lo que tiene para dar y entre todos, ¿no? No hay mucha regla de eso, ¿no? Sí que hay como un proyecto, hay unas ideas muy, muy asentadas de cuáles son los objetivos. Uno de los objetivos es crear un ambiente mucho más saludable en toda Ciudad Universitaria y en toda esta zona, porque acá enfrente tenemos una reserva natural que está bastante abandonada. Entonces, bueno, revalorizar este espacio verde y poder ofrecer también a los estudiantes, que acá también está biología, hay muchas carreras relacionadas al tema, está la carrera de ambientalistas. Entonces, bueno, la idea también es como tener una coordinación bastante cercana, que de hecho sucede porque vienen estudiantes todos los días. Otro de los objetivos también es, que también se está cumpliendo, ¿no? Son objetivos que como que es a futuro, pero también pasan ahora, es simplemente siempre expandirlos. Recibimos escuelas, centros de chicos, vinieron de villas, vinieron de hogares infantiles, de grupos de sábados, ¿no? Como jóvenes y niños en realidad, porque han venido desde los 4 a los 25 años, ¿no? Vienen un montón de grupos escolares a los que recibimos y les damos talleres en los 3 ejes, en construcción, reciclaje y huerta. Y hay veces que también de panadería, ¿no? Que es algo también tan sencillo, pero que mucha gente por ahí no sabe hacer un pan y es algo que está bueno, ¿no? Oye, ¿y cómo llegan al nombre de Vela Tropa? ¿Cómo se define que se va a llamar así? Porque Vela Tropa, ¿qué significa? En realidad, ¿sabes que no tengo...? Nadie sabe. No lo sé. No, seguro que alguien lo sabe, ¿no? Yo la verdad no sé cómo es que se decide el nombre de Vela Tropa. Porque así como decían, todo por consenso, me imagino que el nombre también tiene que haber sido quizá... Pero eso viene desde hace poco, el Vela Tropa, porque antes era... Gente decías... nomás. Sí, pero no sé la verdad el nombre. Alejo es que tiene la respuesta. ¿Sí? La explicación de Vela Tropa que vos me ¿por qué me se la llama Vela Tropa? Sencillamente. Etimológicamente vela, que significa luz, y tropo, trofos, movimiento. Entonces es como movimiento de luz. Pero también tiene que ver con el sistema solar, que como que es llamado Velatropa 24, y la planeta Tierra es Velatropa 24.3, que es como el tercer planeta del sistema 24 de la constelación no sé qué. Y realmente, por donde se le mire, no sé, se le puede tomar como vela de vela, no sé. De velado, de velado, por el tema de la luz, pues igual como se vela una película, sí, cuando entra la luz, seguramente. Y tropos, claro, los geotropos, que tienen que ver con los movimientos que hacen las plantas siguiendo el sol. Así es, así que el significado de la tropa puede ser tomado de muchas formas, pero lo que sí está la palabra trofos, que es más de movimiento, ¿no? Y está bueno eso porque es como cambio, movimiento. ¿Y tú también no eres argentino? Yo también no soy argentino. Porque aquí hay gente de diferentes países. Sí. ¿Tú de dónde eres? De Colombia. Ya. ¿Y qué tal? Elena, que es de España también. También. Y Kurt, que es de Holanda. Yeah. Y Jim, que es de Brasil. Claro. Hoy hay un francés por acá. Realmente cada persona, no sé, va llegando. Además que la movida de Velatropa ha trascendido las fronteras y se conoce en otros países. Como que hemos salido hasta en notas en periódicos, no sé, en Inglaterra y cosas así por el estilo. No, ahora salen en Chile, una maravilla, una digamos. Entonces, buenísimo eso. Y la gente cada vez llega y se va sumando al proyecto, como por aprender un poco sobre permacultura inicialmente, pero... Pero permacultura es una palabra que más o menos está en chino para la gente que nos escucha a nosotros. ¿Qué significa también? ¿Cuál es la idea de la permacultura? Permacultura es un concepto que se creó en los 70s. Lo introdujo Bill Mollison, que es australiano. Y fue como la movida después de la onda hippie y todo eso, como que se dieron cuenta que la forma de cultivar y más que todo agricultura estaba depredando mucho, como que no era permanente, como que al final los suelos eran deteriorados y a futuro no servían para nada. Entonces como que permacultura es como una permanente cultura y es un estilo de vida, y eso lleva a un montón de cosas, más que todo como de cuidados de la tierra, y eso se puede extender a cualquier disciplina, todo que sea autosustentable. Y es un concepto en realidad, como que se le puede tomar también muy ambiguo. Es una palabra, pero creo que para mí encierra mucho más que un simple concepto. Yo trabajé para los pescadores artesanales allá en Chile y ellos también planteaban el hecho de que conservaban los peces porque esa era su forma de vida más que su forma de sostenerse. Entonces se oponían al tema de la pesca de arrastre, por ejemplo, de las pesqueras industriales, fundamentalmente porque dicen, nosotros estamos aquí y vamos a estar aquí, nuestros hijos van a estar aquí, por lo tanto nosotros necesitamos que los peces estén ahí permanentemente y no que sea un objeto que es un producto durante un tiempo y que después simplemente, no sé, pues desarmamos esa empresa y armamos otra en otro lado. Acá es porque nosotros vivimos acá. Claro, esa es otra forma de ver la permacultura, pero ya a nivel marino. Por eso digo, es un concepto que ya trasciende no solo la agricultura, sino se puede aplicar en todo sentido. Sí. Bueno, pero ¿y eso cómo vienen ustedes con los aviones aquí pasando de otra manera? Eso es como que les recuerda permanentemente que aquí hay... Pero ayer me acuerdo que hablábamos de eso, que yo estuve acá también, y decían que... Agradecían también los aviones porque cuando están todos hablando, a veces también producen un silencio que permite pensar bien lo que estás hablando y como un silencio que es necesario siempre. Eso es tomar el conflicto como una oportunidad. Sí, algo así. Hacer algo positivo de lo negativo, supuestamente. Aunque hace poco, no sé, duramos un mes sin aviones porque estaban arreglando la pista, como que se notaba más vida, los pájaros, no sé, como que estaban muy felices. Ahora otra vez volvemos a lo mismo, pero bueno. La música les gusta a ustedes también, me imagino que hay algún tipo de música especial, porque como este programa de radio, ya a esta altura, calculando por el tiempo que llevamos conversando, necesitamos colocarle música. ¿Qué podríamos sacar de aquí, los CD de ustedes o de alguna parte? ¿O de algo que les guste simplemente que nosotros encontremos en internet? Claro. Pues aquí, no sé, se escucha de todo. La música como que es parte de nosotros también, parte del arte que nosotros aquí aplicamos, además de la permacultura. Pero tírate un temita. Cumbia colombiana, sí. Bueno. Totó la Momposina, no sé, el pescador. El pescador, ya, está. El pescador está. Ahí llegó otra amiga que podríamos preguntar. Ay, no. Pero vamos al pescador primero y luego volvemos a conversar. Ya. pescador entonces que cumbia colombiana que canta una amiga muy querida mía, la Claudita, ah, de perfecto. Guaya Mestiza, que también sí. los vamos a entrevistar, yo sí. creo. Y aquí estamos con otra amiga y con otro amigo que... Ellos, ustedes no viven acá, vienen ahora por el encuentro, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama? Es tímida. Paz. Paz. Mira qué loco. ¿Pero qué significa vivir aquí? Porque ustedes se levantan temprano en la mañana, rezan el rosario a las 4 de la mañana, ¿qué hacen? No, bueno, no todos se levantan temprano, pero... No, y la idea es si uno está acá es porque le interesa participar del proyecto y aprender mucho, porque se aprende muchísimo. Yeah. También practicar lo que es la vida en comunidad y cuidar el lugar. Y bueno, pero, ¿puedo aclarar algo respecto sí. a que vivimos acá? Sí, eso. Porque en realidad no vivimos acá. Habitamos el lugar, pero la mayoría de nosotros tenemos además una casa en la ciudad. Ya. Entonces, hay veces que no estamos acá, por ahí dormimos 3-4 noches por semana, no estamos acá 24 horas. Sí, siempre hay porque alguien tiene que quedar guardiando el lugar, pero no vivimos acá, preferimos decir que habitamos el lugar, trabajamos en el lugar, no es un lugar de vivienda. Ya. Pero de todas maneras se vienen acá porque cada uno tiene su domo, lo ha construido de diferentes maneras. Y un domo a todo esto, más o menos, ¿cómo se construye y cómo se hace para poder hacer lo mismo por allá? Uy, pero explicarlo así, explicarlo por radio es complicadísimo. Es igual a lo que yo jugaba cuando chico, que se llamaba la araña, que es como una media pelota de fútbol, digamos, y los cascos son diferentes palitos que se van uniendo en triángulo hasta dar como esta media esfera, digamos. Sí, tiene pentágonos y tiene hexágonos. Ah, ya, es más claro. geométrica la sí. explicación. Y no es, o sea, se podría construir una esfera entera que adentro del refugio hay una hecha con pajitas, con canutillo. Sí, con, sí. Pero nunca se podría llegar a la mitad exacta de una esfera. Nunca podría ser una semiesfera o un semicírculo exacto. Entonces se pueden hacer o de 5/9 o de 4/9. Esta creo que es de 4/9. Pero a eso hay que cubrirla todavía, porque eso está ahí en la pero estructura. Esta, como es grande, la utilizamos para distintas actividades. Pero ¿y las chicas que hay que cubrir, cómo se cubren? Primero con adobe y luego con botellas plásticas. Todo junto. Al revés, la primero las botellas, después la adobe. No, bueno, al mismo tiempo, se va construyendo. Se van amarrando con hilitos las botellas, ¿no? Claro. Se usan de ladrillos. Claro. O vidrios. Entre el adobe, cuando vas poniendo el adobe, puedes poner vidrios, puedes poner botellas de vidrio, le puedes poner botellas de plástico con plástico dentro compactado. Se pueden usar muchísimas técnicas. Tenemos también documentales y libros que hablan sobre todas las técnicas que existen y bueno, también podrían existir más, supongo yo. Sí, claro, y aparte que eso debe ser muy bueno para el frío, porque debe ser un aislante, y también para el calor, porque debe ser fresco en general, porque es un material bastante noble, que es flexible en ese sentido. Sí, y lo importante es que es un material que no tenemos que ir a buscar a ningún lado, porque es un material que está bajo nuestros pies, no como el cemento quizás que se ha puesto tanto de moda, pero que necesita tantos recursos y tanta energía y tanta contaminación para ser generado y para ser utilizado. Y se hace difícil también utilizarlo porque no cualquiera puede ir a hacer un edificio, claro, una mezcla de cemento, y necesitas como muchos materiales. Este con que alguien sepa más o menos cuáles son las medidas de arcilla, de arena, de fibra, este ya es suficiente, cualquiera puede hacerlo. Bueno, el otro día estuvimos nosotros con María Jesús para después del terremoto, allá al lado en la población que estaba en el Morro. ¿Te acuerdas tú cuando fuimos? Sí, estuvimos sí. con don Aquiles, que es un amigo nuestro. Y don Aquiles es un viejito muy simpático que nos contaba cómo cuando por el terremoto se produjo un tsunami, y ese tsunami trajo barcos enormes, digamos, al lado de su casa. Wow. Claro. Y él estaba ahí en el medio. Claro, y de hecho el barco, tú caminabas media cuadra y ahí había un barco puesto. Hola, hola. Y entonces tuvieron que construir la casa rápidamente para poder volver a hacer la vida en una canchita de fútbol que había ahí. Y lo hicieron con material reciclado, pero en 2 días. Pescaron unos containers que se habían venido de los otros barcos a que quedaron ahí al lado, abrieron el container y se encontraron con que habían hartos paneles de diferentes cosas, que eran maderas que iban para otros lados. Y bueno, en 2 días el yerno de él hizo una casa prefabricada espectacular, que yo me quedé, claro, después la ventana la fueron a comprar por ahí, pero completamente, entonces uno se encuentra con que el ingenio, pues, entonces uno dice, a ver, ¿por qué tanta gente paga, no sé, 10 millones de pesos chilenos, no sé cuánto será en plata acá, que es mucha plata y está pagando durante 20 años y sujeto a todo el tema de las constructoras que siempre construyen mal y que las casas se llueven y todo, cuando en realidad podría hacerse con la misma tierra? Pero eso es un problema de conocimiento. ¿Cómo autoconstruyo sin conocer nada? Entonces, obviamente aquí se puede intentar, pero es difícil. Sí, más que de conocimiento por un lado, pero también tiene que ver, creo, con una sociedad del consumo y de la comodidad. Tener todo servido y cómodo, ¿no? Y que todo lo hagan otros y nosotros estar haciendo cosas para otros, porque trabajamos para otros. Claro, se produce un círculo. Claro, entonces estamos siempre consumiendo y en la comodidad de que otros no den lo que necesitamos mientras nosotros estamos haciendo cosas para otros. Cuando en realidad lo más natural sería estar haciendo cosas para nosotros, que usemos nosotros, y nosotros hablo de cada uno como individuo y también como en una familia. Comunidad, una familia, ¿no? Claro. Una familia también es una comunidad. Cada familia debería construirse su propia casa. Claro. Sí, allá en Chile hay una forma muy linda que se llama el rucán, que tiene que ver con la forma en que los mapuches construyen su casa, que es un para cuando ya el viejo ya está más viejo, se reúnen todos los hijos y familiares y vecinos y todo eso, y en un par de días también, previo preparar algunos materiales, le construyen su casa al viejo. Pero la gracia de eso es que no solamente lo rápido que lo construyen, lo bien que también se hace, el hecho de que se hace en comunidad. Entonces, ese viejo se encuentra rodeado ya no solamente de un material, sino que se encuentra rodeado del cariño de sus hijos. Y entonces, vivir ahí, pasar sus últimos días, es una maravilla. Y eso se llama rucán, que es como un trabajo comunitario para construir la ruca, que es la casa. Extraordinario. Yo pensé que aquí hacen lo mismo con la cosa de los y sí, domos. Hoy mismo se construyó otro domo, se construyó la estructura con las maderas, digamos, como este, pero más pequeño, que está abajo, no sé si lo vieron. Sí. Y ese se hizo, o sea, es para el lugar, pero por ahora, o cuando lo adobemos, lo voy a habitar yo con mi compañero, pero digamos, es un lugar habitable para cualquier persona que después pueda llegar a pasar por la aldea. No, y es algo que se construyó entre todos, entonces es como muy, muy, tiene otro valor, otro valor. Tenemos la experiencia nosotros de cuando hicimos como scout con María Jesús, estaba más chiquitita, y yo tenía el problema de que me daba así como temor dormir en el suelo. Entonces después descubrí yo que el dormir en el suelo es muy cómodo, porque después de un rato, de unos 4 días más o menos, ya te resulta tan cómodo, mucho más cómodo que la cama. Después al revés, cuando uno vuelve a la cama, te resulta incómoda la cama porque es demasiado blanda. ¿Le pasa lo mismo, no? No sé. Pero aquí te ponen un colchoncito, ¿qué? Sí, hay algunos que tenemos colchones, colchones inflables, Iván. Colchones comunes. Entra en la carpa y en el domo entra. ¿Y no han dormido en el suelo? Sí, también. Claro, sí. En mi casa duermo en el suelo también. ¿Y acá en el colchón? En serio, hay veces que sí. No, pero sí, está bueno dormir en la tierra, dormir al aire libre. Es cosas que son re valorables, ¿no? El hecho de despertarte con la luz del sol. Sí, esas son como cosas de contacto con la naturaleza que están muy perdidas en las ciudades, pero que en realidad es lo más natural que tenemos. Y te cambian la cabeza también, te dicen no necesito todo esto que me están diciendo que necesito, porque puedo tirarme en el suelo acá alrededor de la naturaleza y vivo tranquilo. Sí. O sea, realmente es así. Ningún producto, ni nada que... Sí, nada consumimos mucho más de lo que necesitamos. Exacto. Está muy instaurado eso de desechar y tirar, consumir y tirar, eso que es, desechar y tirar, todo lo mismo. Claro, sí, efectivamente. Bueno, en el caso de lo que yo te estaba contando del asunto del rucán, la experiencia de los mapuches, que también tiene una situación similar a la de ustedes, porque, por ejemplo, a los mapuches les han regalado casa, ¿cierto? Y casas de Estado regalado, digamos, le han construido casas al gobierno. Entonces, al poco tiempo se encuentra mucha gente, o sea, asistentes sociales que llegan ahí y se dicen, pues le sacaron el piso, le sacaron las paredes interiores, le hicieron un hoyo en el techo. Estos tipos son unos bárbaros. Entonces, luego me explicaban algunos hermanos mapuches, me decían, bueno, es que es lógico. Primero el piso lo sacamos porque necesitamos el contacto con la tierra.

Volvemos de Manu Chao, tal cual como ustedes lo están escuchando, con el sonido del avión, además encima del LAN, sí. Chileno. Y aunque les parezca raro, estamos en medio de un ambiente bucólico y pastoril, un ambiente completamente campestre, que es la comunidad de Velatropa de la que hemos estado conversando durante el programa. Está una compañera regando, no sé si se escuchará, no creo que se escuche, no el agua acá al lado. Y está la gente acomodando la huertita. Mientras cae el sol, y está, digamos, es muy, muy agradable. Y en medio del pasto, sentado, mientras esperamos que los chiquillos se ordenen para empezar una ceremonia que están haciendo con otras personas que han llegado. Están haciendo una serie de encuentros y capacitaciones para la gente que viene de fuera, les enseñan a hacer el tema de las bolitas de arcilla de Fukuoka, y ahora ya más tardecito empiezan a comer, se juntan todo en el domo este de arriba, y se come de lo que se saca de la huerta, todo orgánico, todo lo de acá. Y para todo. Bueno, y este aprendizaje no es cobrado. O sea, vale decir, cualquiera llega acá, se hace parte del asunto, se hace su domo, vive, y es parte de la actividad. No sé si los seminarios posiblemente pueden tener algún, tampoco, ¿no? No. Pero al menos la vida acá es simplemente trabajar, tener las ganas y venir, simplemente. Tú me ibas a explicar, porque yo no he estado acá en el trabajo, pero tú sí, ¿en qué consiste el tema de la, o sea, del tema de las bolitas de arcilla? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué tiene que ver Fukuoka en esto? Porque alguna vez lo explicamos, pero repitámoslo. Alguna vez hablamos de Masanobu Fukuoka, que es un microbiólogo japonés que empezó a estudiar la naturaleza porque le interesaba mucho, y a especializarse mucho en cómo era microbiólogo, obviamente. Y se dio cuenta de que esta especialización era estúpida y era poco eficiente, y que todo lo contrario, había que mirar la naturaleza como un gran todo, como lo que es, digamos, como y dejarle espacio a que ella funcionara sola, porque al observarla tanto se dio cuenta que estaba todo hecho, que el hombre con la agricultura no tenía que meterle ni manos, ni compost, ni labrar la tierra, y esta idea del campesino esforzado no era necesaria. De meterle fertilizante, de meterle... ¡Uy! ¡Oh, el perrito que viene acá! Que es una especie... Igual a los perritos que promueven las pilas, digamos. Sí. Pareciera que es a pila, no lo ven ustedes, pero bueno, es una maravilla. Allí viene el otro, siete, el hermano. Sí, hay siete. Son siete, qué simpático. Están buscando, ¿sí?, casa. ¿Cómo estás? Hola. Sí. Hola. Hola, hola. ¿Estos son tuyos? No, son de acá. ¿Son de acá? Ahí nacieron acá. Qué maravilla. Tienen un mes y medio, creo. Un mes y una semana. Qué lástima que por radio no se puedan ver. Estamos tratando de hacer un programa de radio, pero la verdad que se nos metieron en el medio los dos perritos estos, y son muy lindos. Es simpático. ¿Y cómo la pasan aquí, Sí, tienen... Diga guau, por lo menos, No saben. Oye, y ya, pues terminemos con el tema para poder cerrar el asunto. ¿Entonces? Y entonces, yo que estaba diciendo de la agricultura. Ah. Y que no se necesitaba fertilizante. Exacto. Entonces él vio que la naturaleza lo podía hacer todo, y lo único que había que hacer era como inducirla o como ayudarla a hacer su trabajo, simplemente. Y ahí es donde entra el tema de las bolitas de arcilla para sembrar la tierra, que es hacer una mezcla de semillas que... Él la planteaba una mezcla específica. Acá en Velatropa las hacen semillas nomás. Las tiran las semillas cualquiera y a una pasta de arcilla, y después con eso se van haciendo bolitas que se tiran a la tierra, y que con la lluvia se disuelve la arcilla y caen las semillas al suelo y se van germinando. Y en todo caso, el tema de hacerlo con trébol, por ejemplo, hacía que el trébol le generara una pequeña cama que impedía... Una camita que la protegía, y que aparte absorbía el trébol absorbe mucho el nitrógeno, entonces les ayudaba a crecer más fuerte, y las protegía de los insectos, las protegía le absorbía la humedad también más rápido. Yo vi, ¿te acuerdas en un documental que nosotros pasamos por el radio, que finalmente... Pasamos por la radio, acuérdate que tú me pasaste uno en internet, que nosotros finalmente lo pasamos, que el sonido era bastante malo, pero aparecía, digamos. De Fukuoka, obviamente. Sí. y ahí ya aprendí que no solamente ese sistema era útil, sino que era más eficiente en términos de la productividad de la tierra que los sistemas tradicionales, químicos, donde se trabaja con fertilizante, con desmalezante, con insecticida, etcétera. Y producían, digamos, su campo produjo una cantidad, no me acuerdo si 10 veces más de lo que podría haber producido, pero en el fondo demostraba una tremenda eficiencia. Por lo tanto, no estamos hablando de volada hippie en el sentido de que la cosa sea simplemente ponerse en contacto con la tierra por las puras, sino que es porque en el fondo la alternativa a esta genera beneficios a la corta, a la larga, y en todo aspecto. Evidentemente te permite comer más sano, te permite generar tu propio alimento, te permite no depender de otros, te permite no quedar preso de un sistema opresor, evidentemente, que lo produce todo por ti, pero que también te cobra muy caro ese precio. Todo lo que contaba Luli y Paz, que eso lo tienen muy claro acá en Velatropa, y es por lo que parte, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que es todo consumo y todo... desecho, si uno camina y hay desecho de todo tipo, desecho incluso de personas, que la ciudad está deshecha. Va caminando por la calle y te encuentras con niños durmiendo en la calle, todo muy sucio. Y acá hay un oasis, digamos, dentro de ese desierto de desecho. Exactamente. Bueno, empezamos el programa en el medio del ruido del tráfico de la ciudad, lo terminamos en este lugar extraordinariamente tranquilo, sorprendente, sencillo, y fundamentalmente en el medio también de los chiquillos que pasan con agua, trabajando, con una comunidad que en un rato más va a estar durmiendo, pero acunados por este útero tibio, digo, que es la naturaleza misma. Por lo tanto... bonita forma de terminarlo, nos falta solamente el tema final con el cual lo podríamos terminar. Y podríamos poner a Ana Prada, que la Laurita me viene echando la pelota con Ana Prada, que la escuche, así que la vamos a escuchar y la vamos a poner a Ana Prada. Ana Prada, pero en el medio también del último avión que nos va a acompañar por lo menos en este programa, que nos recuerda que si bien este es un lugar muy especial, todavía estamos invadidos por la civilización tal cual como normalmente la conocemos. Esa civilización invasiva, terrible, violenta, que no nos permite ver lo sencillo que tenemos aquí a un paso. El contacto con la tierra, la posibilidad de abrazar un árbol, la posibilidad de cultivar nuestros propios alimentos, la posibilidad de ponernos en contacto con las cosas más esenciales, pero al mismo tiempo las más importantes para un ser humano, consigo mismo en el fondo. Ajá. Así es que, bueno, con Ana Prada. Una última cosa que ayer escuché de Genzi, que no pudimos tenerla hoy día en el programa porque no la encontramos, que es una señora muy, muy, muy anciana que ay. Escuchar a eso, Genzi, pero una persona... Una mujer muy grande. Claro, pero de cabeza blanca, digamos. Bien. Eso es lo que quiero rescatar, que con más años que la mayoría de los que están acá, está acá, tiene su domo, está viviendo acá y obviamente nos enseña a todos muchas cosas desde su experiencia. Y ella decía que los problemas del mundo eran dos, que la gente se enfermaba por dos cosas. Uno, por comer mucho, y segundo, por no resolver sus conflictos internos. Y que obviamente al resolver sus conflictos internos se ponía a comer mucho y ella nos explicaba de una manera muy simple y muy real también. Hay que resolver y trabajar, que es realmente un trabajo, así como se trabaja la tierra, se trabaja el interior de uno también. Y yendo en ese carril, donde acá obviamente me la tropa es mucho más fácil de resolver conflictos, me parece, con la naturaleza y todo eso. Pero que es algo que no nos enseñan a hacer en la civilización, que es todo producir, pero y obviamente por eso nos enfermamos. Claro. Bueno, el sol se termina por ir, vamos a la música, agradecemos a todos los que nos escuchan permanentemente y aquí estamos, pues, realizando el programa que habíamos prometido desde Buenos Aires para la radio Echegoyen, que es nuestra radio que nos ha acogido ya por 3 años, vamos para los 4. Y tal vez para ahora que nos queremos presentar en una radio que en Buenos Aires, ojalá nos vaya bien, claro, en FM Boedo. Ok, y si no, también será en la tribu, en alguna parte, por ahí nos tomarán en cuenta y podemos estar siendo escuchados por más amigos todavía. Que estén bien, chao, chao. Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerdos, coloca entre los sueños sus zapatos.